Buenas noches, soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica Agustín Azcárate y en la preproducción Mariana Besone. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay. Y como todos los martes, les vamos a proponer un diálogo a partir de un hecho artístico. Hoy la conversa será una mixtura de palabras y sonidos. Buscaremos el ritmo de un diálogo que nos lleve y nos traiga desde la musicalidad a las historias. Desde las historias a un arte que viene escribiéndose con nombre propio. Ya está nuestro invitado aquí en el piso, ya hemos brindado. Y les voy a ir dando las coordenadas que nos van a llevar hacia él. Cuando nació ya lo esperaba un hermano que lo recibió con el sonido de una batería. Todos pensamos que algo anda por ahí. Era un 9 de julio en la ciudad de Córdoba. Por esas cosas de la vida, la familia después se mudó a Santa Rosa. Y en estas tierras pampa, nuestro invitado fue alumno, por ejemplo, del Willy Caballero. Después le vamos a preguntar si para él es su primer maestro. Su primera banda en tierra pampeana se llamó La Morbo. Luego vinieron otras como Kuala Lumpur. Y hoy lidera la poderosa y prometedora banda Ni Llamas. Es músico, compositor, baterista, bajista. Y les puedo asegurar que muchas cosas más. Vino a conversar con nosotras hoy Milo Ottaviano. Mi sobrino, sí señoras y señores. Hola Milo. ¿Qué haces, tía? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿y vos? Qué presentación, ¿eh? Lujazo. En casa no te presento así, ¿viste? No. Milo, vamos a ir desandando esta conversación de hoy con este vinito y quería, cuando pensaba en el programa y venía para acá, pensaba, ¿qué es la música para vos hoy? Bueno, gracias por habernos invitado, tía. Muy lindo el estudio acá, no conocía. Es hermosa la radio. Sí, gracias. Bueno, ¿qué es la música para mí hoy? Es una forma de expresión y un canal. Eso primero. Y después es muchas cosas, así es como... un poco te va guiando así en el camino la música. Eso, qué lindo, qué lindo. Porque aparece ahí algo que lo pensaba, ¿no? Aparece la idea de la expresión, pero también la idea del camino. Y dijiste guiando, o sea, quiere decir que es un camino que hay que ir buscándolo, que hay que ir armándolo. De una. Sí, sí, haciendo camino, sí, todos los días. Tocando en bandas, tomando clases, dando clases. Eso. Si miro para atrás a escenas familiares, siento que siempre estuviste haciendo música. Pero si hago un poco más de foco y afino la precisión, me permitiría afirmar que siempre quisiste ser baterista. ¿Cuándo y dónde vos cifrás ese encuentro en tu vida con la batería? Y bueno, iba a cuarto grado. De la primaria y... De la escuela 74. Claro, y bueno, y en un corte necesitaban... llegó una profe de música que nos quería hacer tocar en los actos. Y bueno, yo tengo un tambor en mi casa, que siempre había un tambor ahí amarillo, que como vos decís, sí. Usaba mi hermano Musoloco, el Pepi. Y bueno, un poco así, o sea, fui ahí, lo primero que me enseñaron era tocar el carnavalito, de ahí empecé a ir a bata con Willy Caballero, como vos decís. Ahí en la calle Escalante. Claro, ahí cerca de casa y bueno, y ahí. Y después, bueno, ¿quiénes son tus primeros maestros? Y, viste, es como lo primero es, yo escuchaba, bueno, a mi viejo cantar y... A tu papá cantar. Claro, cantar, tocar la viola, mi hermano, claro. Como decir, que tocaba el tambor y bueno, ahí, una casa muy musical, viste, siempre. Se escuchó música. Sí. Y yo me acuerdo cuando era que a mi vieja le pedía que me armara la primera batería con balde de tergopor. Claro. Tenía esa manija, ¿viste? Y entonces fue cuando me compraron la bata, ¿no? Era una cosa de hacer ruido, ¿viste? Por ahí voy a lo de mi vieja y el vecino me dice, che, ¿y vos le seguís tocando la batería, viste? Porque además estaba en un segundo piso, escuchaban por todos lados. Sí, sí. Y en esa, ¿viste? ¿Qué sé yo? el barrio ahí estaba, claro, y después, recibiendo los primeros sonidos. Claro, y después, Milo, ¿y cómo es esa primera batería? ¿Cómo es la llegada de esa primera batería? Y ahí cerca de casa vivía, ¿qué te acordás? Vivía el Inti, uh-huh, y tenía, ¿y Napoli? Claro, de batero Rey Momo. Y bueno, ellos ya tenían Rey Momo ahí. Sí, sí. Y ahí nos vendieron una batería y la armamos y bueno, ahí empecé a sacudirle. Y ahí, bueno, tocar. Y después pasé de la bata, pasé al bajo, ahí al tiempo, ¿viste? Y así, y después, y a medida que iba estudiando bajo, estudiaba con la criolla en casa, que por las primeras cuatro cuerdas, uh-huh, como que las notas son las mismas. Entonces practicaba con eso hasta que después mi vieja me consiguió un bajo. Y todavía lo tengo y re disfruto tocar el bajo. Hasta hace poco estaba tocando en una banda que se llama Flores Negras, una, uh-huh, banda de aquí. Y ahí tocas el bajo. No toco más. Pero ahí tocabas el bajo. Sí, sí, tocaba el bajo. Y bueno, eso, como experimentando la música de muchos lados. Ahora que decís experimentando la música desde muchos lados, la música, creo que en general, pero en tu caso, sale desde el cuerpo, ¿no? Sí. Y a la vez produce marcas en otros cuerpos. Es como que es una música que, es como que la música atraviesa, ¿no?, los cuerpos de una manera fuerte. Sí, es muy interesante eso que decís, porque en un momento siempre empecé a perseguir eso, como las ganas de tocar y que haya público, pero que el público esté bailando. Uh-huh. No que esté quieto, sino como... Y de hecho que lo seguimos buscando y está buenísimo que eso suceda. Y eso sí, también, bueno, doy clases de bata, doy clases de batería, tengo mis alumnos acá y estudiantes. Y bueno, y siempre calentamos con percu corporal, ponele. Ajá, como a ver, que, ¿cómo es eso? Percusión corporal, haces música, percusión con el pecho. Ah, claro, vas buscando. Si hago pecho, chasquido, palma, ponele. Estos son sonidos muy... que me recuerdan muchas reuniones familiares, navidades, cumpleaños. No, así que en esa, ¿viste? Y esa búsqueda, sí, así que sí. Claro. Y hay alguna forma, además de la cuestión técnica, ¿no? Digo, debe haber musicalidades que pegan fuerte en el cuerpo. Uh-huh. ¿Eso hay algo ahí como para trabajarlo? ¿Hay algo que...? Claro, para mí ahí como que uno se va identificando o alguna música te mueve más que otra y eso, y te identificás. Bueno, ya fue, pasa y listo. Milo, hay como un momento en la vida de los jóvenes que generalmente coincide de... cuando uno se termina el secundario, donde ya todos empiezan como a elegir una profesión y en general en el medio en que por ahí una puede moverse, tiene que ver esto con el camino universitario, la profesión vinculado más a lo académico. Ahí en vos hubo una insistencia en que el camino, como lo dijiste hoy, era la música en tu caso. Claro, sí, sí. Ahí al terminar el secu es como que yo estaba decidido a eso, a tocar, y ahí me fui para Córdoba. Y estuvo muy bueno ir a Córdoba porque es como que hay muchas más cosas que acá, ¿no? Uh-huh. Por ahí siempre viví en Santa Rosa y, bueno, no conocía lo que era una cuerda de candombe, por ejemplo. Entonces yo el hecho de ir a Córdoba fue como toparme... ¿Qué es una cuerda de candombe? Bueno, una cuerda sería como los tres instrumentos de percusión, uh-huh, que conforman... por ahí una llamada o el ritmo este. Ajá. Son instrumentos, sí, africanos, tengo entendido, que vienen de África y entiendo que es uruguayo el candombe, pero las primeras llamadas, digamos, que, uh-huh, estaban ahí en el paseo de las pulgas, ¿viste? Sí. Armaban la fogata y era todo un ritual, ¿viste? Hace poquito que estuve y pasé, había un grupete de, te diría, 10, 12. Claro, y eso era tipo los miércoles. Ahí en la calle. Todos los miércoles íbamos ahí con mis amigos y... Y era un miércoles. Y era, claro. Y bueno, y ahí descubrí lo que era el candombe y de repente, como esto que te digo, me identifiqué mucho con esa música y de hecho después me pasaba que iba y me salía a tocar eso, por ahí de escuchar o de haber escuchado antes, no sabes. Pero, y eso, y de tocar muchos estilos, ¿viste? En ese momento estaba con que quería tocar muchos estilos de música. Probar, y eso hacía. Digamos. Sí, yo pensaba que hay alguna cuestión bastante ligada a los ritmos afro o a las mixturas, ¿no? Pero que tienen a los déjame decir ritmos afro para poder identificar algo ahí. Y la pregunta era si tenía que ver con el ritmo en sí o porque, digo, la percusión inevitablemente te lleva a esos ritmos que son más de la tierra, ¿no? Por ahí, más de ese tipo de ritmo. Claro, por ahí lo que pasa en Latinoamérica, que es todo, o casi todos los estilos están como influenciados por sangre africana, digamos. Uh-huh. Como decir, claro, la cumbia, o bueno, que decíamos, el candombe, o el rock, o el blues. Siempre como se arma una alta mixtura. Claro. Y eso. Pero no necesariamente porque sea percusivo tiene que ser africano. Claro. Bueno, ustedes saben que en este programa la música la elige nuestro invitado, como en el caso de hoy. Y vamos a ir a nuestra primera pausa musical y lo vamos a hacer con Niyamas, que es esta banda que lidera por estos días acá Milo. Y después nos va a contar un poco de qué se trata Niyamas. Vamos con Stratus. Thank you. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Milo Ottaviano y acabamos de escuchar Stratus de Niyamas, la banda que por estos días conforma junto a un gran grupete de amigos. Este tema que forma parte del primer álbum de Niyamas, ¿no? Sí, porque sale como segundo adelanto del primer disco que estamos grabando con los chicos. Y nada, está siendo re divertido. Y cada vez que lo toco, ahora lo estamos tocando porque las canciones las fuimos armando y es re divertido tocarla en vivo y ver eso, cómo repercute en la gente. Y parece que gusta, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y nosotros la pasamos bien, así. La pasan bien, eso es fundamental. Para muchos este tema es como la cara más rockera. ¿Es así o y para nosotros usted, no? Sí, lo presentamos así porque, bueno, es un tema que es de un compositor estadounidense, es un arreglo nuestro. Es así, es como viene del jazz rock, digamos. Como el tema es viejo, es como del 70. Por ahí. Tiene unas cosas ahí de Billy Cobham. Interesante. De Billy Cobham, y nada, genial. Esta banda Niyamas, que está conformada además de Milo Ottaviano por Mauricio Suárez, Maru Enríquez, Iago Avellaneda, Franco Sánchez, Pablo Wagner, ¿me olvido de alguien? Y ahora sumamos a... se está sumando un chico, Mati Falkenstein, un amigo que toca trombón. Y entonces habíamos una fila de tres vientos, tres trombón, vientos. Trompeta y saxos. Y bueno, en eso estamos grabando esta semana. ¿Cómo surgió el armado de Niyamas? Yo tocaba con los chicos. Nos habíamos juntado a tocar algunos estándares de jazz. Y armamos un grupo, salimos a tocar un poco y después surgió la necesidad de armar canciones propias. Composiciones y arreglos por ahí de algún otro compositor. Pero surge de esa necesidad de hacer música propia y hace 2 años que vivo acá en Santa Rosa, que volví a Buenos Aires y estaba con ellos. O sea, entonces, che, bueno, pinta salir a tocar estos temas y, bueno, pinta grabar todo. Sí, de una, grabemos esto, saquémoslo a tocar. ¿Y cómo es el proceso de composición en ustedes, en Niyamas? ¿Tienen una forma de armado colectivo? Sí. ¿Alguien arma individual y lo tira al grupo? De todas. De todas, individuales, y después también nos juntamos por ahí. No entre todos, porque somos 6, 7, pero... con Pablito Wagner, que toca trompeta, y Mauri, por ahí hacemos unas composiciones juntos, ¿viste? Uno hace una parte, el otro por ahí hace otra, y lo vamos armando entre todos. Igual el sonido lo vas armando mientras vas tocando también, ¿viste? Pero sí, últimamente estamos grabando el primer disco, digamos, que esperamos salga a fin de año, digamos, por ahí. ¿Se improvisa en Niyamas? Sí, hay impro, hay solos y eso, y también no, son canciones y están bien pautadas. Por ahí a veces uno se aprende de memoria el solo que hace y no lo improvisa directamente. No está improvisando, o sea, que está tocando una canción, pero bueno, el hecho de no ser cantada la música, hay un ¿viste? O música cantada y música instrumental, sí. Ya hay como, viste, una barrera ahí. ¿Y cómo se da el proceso de trabajo en ustedes, ¿no? De ensayos, o sea, ¿tienen una rutina, un número de horas por semana que ensayan? Sí, ¿trabajan todos juntos, por separado? Y las dos. Como que uno ensaya por su cuenta también, pero siempre toda la semana nos juntamos y ensayamos con los pibes, craneamos cosas, grabamos, hacemos una maqueta, ¿viste? Pensamos cosas. Cuando estuvo el Juani conversando acá, Juani de Pian, hablábamos sobre esto y, bueno, alrededor de sus 20 años con Catalina Tom, y hablábamos sobre la improvisación, y finalmente a mí lo que me queda como eco de esa charla fue que, bueno, la improvisación puede ser cuando hay también, digamos, está sostenida por un trabajo de la banda, ¿no? Como algo trabajado, sino... ¿La impro? Claro. Claro, como algo que también se trabaja la improvisación de una vez. Un poco eso estaba estudiando el último tiempo que estudié con mi último profe de bata que tuve, que fue Tommy Sainz. Todavía vamos vía WhatsApp porque vino pandemia. Claro. 2020. Y yo tampoco era como, viste, uno flasha que la impro es, pero como algo por ahí que surge de la nada y no. Tiene y ahí que haber es como una base que se de trabajo, claro. Por ahí está un poco más asimilado a componer también, como es algo que también últimamente practico y antes por ahí no tanto. La música a vos te permite un decir que a veces no es posible con palabras, digamos, te permite, te es más sencillo expresarte hoy a través de la música. Sí. Sí. La cara con la que me mirás. Sí, sí, sí. Y bueno, y después por ahí está también la otra, que es hacer la música y la letra, ¿no? Que últimamente estoy haciendo canciones, música y letra, que nada, con los chicos de Ni Llamas por ahí no, es más música instrumental. Igual de todas formas invitamos al Colo de Los Questo, uh-huh, que canta en Questo que lo otro, y bueno, estamos grabando de hecho en el disco dos temas que él rapea y les compone la letra. Y en vos, si haces letra y música, ¿tenés alguna forma de hacer primero la música y después la letra? ¿Es lo que salga primero? Sí, por ahí van saliendo así juntas, ¿viste? No sé tampoco, supongo que cada uno debe tener su método o lo que sea, pero por ahí a veces sale, ¿viste? Ni Llamas, digamos, es el nombre, tiene que ver, estimo, con estos hábitos o con esta vida saludable, ¿no? Como con cierta espiritualidad, ¿o? No, la palabra en realidad nos gustaba cómo sonaban Ni Llamas, y sinceramente también hay tantos proyectos musicales y artistas que por ahí también corroborás si no hay otra banda que se llame igual. Claro. Y que siempre por ahí nos había pasado con otros proyectos o lo que sea. Y entonces también fue fijarse eso, y la palabra nos gustó lo que significaba, que significa traducción literal en sánscrito, es prácticas positivas, y solo eso. Uh-huh. Es una palabra de otro idioma, pero que nos gustó cómo sonaba, y la verdad es que no veo ninguna otra banda que llame igual, así que digo, bueno, puedo ir por ahí. ¿Y para vos es importante hoy la conexión con alguna cuestión espiritual o existencial, o...? Esto es casual. No, por ahí sí, la música así como por ahí una herramienta de autoconocimiento. Y además que es un montón de cosas, es compartir con otro, lo que sea, pero por ahí... por ahí el hecho de uno hacer una canción o qué sé yo implica poder mirar un poco hacia adentro también. Claro, claro. Cuando vos ofreces esto, ¿no? Ofreces una canción, una composición al público... ¿Qué te ha vuelto de ahí? ¿Qué vuelve de eso como efecto? ¿Con qué te has encontrado vos, Emilio? Bien, como que por ahí, ni la escuchan, o che, qué bueno eso. ¿Viste? Por ahí uno también lo hace como una especie, a veces, una necesidad de sacar algo, porque capaz que tenés un tema que lo hiciste hace 2 años y decís, bueno, che, esto lo saco. Es por una cuestión, por ahí, una necesidad que sí, tiene uno. Claro. Y un poco por ese lado también, ¿viste? El martes pasado nos decía Alicia Santillán, hablando también de la poesía, ¿no? La necesidad a veces de poner un punto final, que eso implica a veces decidirse a editar algo. Exacto. A darlo a conocer. Que es, bueno, sí, como... y últimamente eso, como ganas de editar música. Y eso ya después no te pertenece tanto, digo, ya deja de ser tanto tuyo, empieza a ser, sí, de los y el que hecho escuchan. De, claro, y el hecho de igual de hacer una obra o una canción de uno, por ahí también podés considerarte o muy responsable de eso o no. Claro. A veces es como que sos un canal y baja, digamos. Vos haces como el trabajo de bajarla, pero pasa a través tuyo. Y habitualmente... ¿Qué música escuchás cuando...? Te pasé ahí un par de temas de los que estaba escuchando últimamente, que escucho un montonazo, que es el Negro Rada, y un disco ahí que me topé, que es en vivo, es genial, viste, mis amigos me dicen, humilde, este disco, el Negro Rada. Sí, lo escucho una y otra vez, y bueno, y un disco de Cerati, que lo escuchábamos en casa por ahí cuando era más chico, y ahora lo volví a escuchar y como que me llega de otra manera, viste. Claro, pero produce, es lo que escucho últimamente. Produce otros efectos. Como que no escucho mucha música, durante los días, sino como, uh-huh, que agarro, viste, uno o dos discos y escucho eso como bastante a fondo, viste. Uh-huh. Y a eso que escuchás, ¿lo vas como desarmando? A ver, para escuchar. Sí, o no, o a veces lo pones de fondo porque tenés que, ajá, limpiar y esas cosas. También tenés que hacer las cosas cotidianas. Claro, no solo de música vive Milo, también limpia. da clases. Vamos a ir a escuchar a Cerati en esta segunda pausa que nos convida Milo con Nací para esto. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Seguimos conversando con Milo Ottaviano y la canción de Cerati que él eligió para convidarnos dice: pensándolo bien, sé que siempre supe el desenlace. Me pasé la vida imaginándote. Y cuando yo escuchaba esa letra pensaba que un poco... A vos te ha pasado eso con la música, que te has pasado imaginándola y siendo músico. Milo, vos nos contaste que cuando terminaste el secundario te fuiste a estudiar a Córdoba, luego digamos, tuviste una pasadita por acá, te fuiste a Buenos Aires. Ahí vos tenés una experiencia que por ahí me gustaría que me la contaras, que nos la contaras. Te encontraste con músicos muy grosos, bateristas como José Pepita Veira, Carlos Riganti, gente muy copada. Contame cómo fue esa experiencia en lo personal y en lo profesional para vos. Bueno, ahí en Córdoba ya había como dejó de estudiar con los profes que estaba estudiando y por lugares que pasé. Y después, bueno, fui a Buenos Aires porque había unos amigos viviendo que teníamos un proyecto musical de rock, Kuala Lumpur, y también me decían, che, Milo, vení a tocar, qué sé yo. Bueno, yo fui a tocar con los chicos y también me puse por ahí a estudiar con los que acabas de nombrar, ¿no? Con Pepe Tabeira, iba a Banfield a estudiar porque yo estaba con ganas de estudiar jazz en ese momento. Así que ahí fui. ¿Y viajabas hasta Banfield? Sí, iba en tren. Y nada, buenísimo, así te abren la cabeza, ¿viste? Él ha sido, digamos, bueno, tiene una trayectoria, ha recibido premios, tiene sí. doctorados y además ha sido batero de músicos increíbles, ¿no? Sí, es un músico increíble. Además tiene un lenguaje de jazz muy genuino. Viste que además es un estilo por ahí, se forma en otro país. Pero bueno, justamente se fue a Estados Unidos, estuvo viviendo allá. Y después a Riganti, que también es mi maestro de bata. Él fue baterista del grupo Alas. Sí, y docente de muchos otros bateristas, también por su recorrido y demás. Y nada, gente muy copada, viste, que por ahí uno en la búsqueda de eso allá se termina encontrando con esa gente, digamos. En la gran ciudad. Claro, y a Carlito nos encontramos en un ensamble de percusión. O ajá. sea, que no es que yo fui a tomar clase con él. Él me invitaba a estudiar a la casa porque estudiábamos, formábamos parte del mismo ensamble de percusión rudimental en la casa de Sebastián Hoyos, que también es maestro de tambor y batería. Y bueno, nada, te vas cruzando así con gente muy, muy hermosa, qué sé yo. Digo, ahí debe pasar algo que, además de la cuestión de la técnica... te imagino en esa posición de llamémosle de discípulo, de aprendiz, la intención de absorber otra cosa, ¿no? Esta pasión. Y en ese momento de Nesa, con ganas de mucha manija de tocar el instrumento también, ¿no? De expresarse por ahí. Y igual de todas formas es algo que como que no tiene fin, ¿no? Y todo el tiempo uno está aprendiendo cosas y aprende con todo. O sea, los maestros son también la gente que toca con vos. Claro. En tus bandas. Todo el tiempo estás aprendiendo algo. Por ahí hoy en día no me paso estudiando un instrumento, sino más bien estoy más grabando música. Uh-huh. Grabándola, y tenemos la posibilidad por ahí de grabar en casas y eso, ir probando cosas. Y entonces más en ese plan. En estas... grupalidades que se producen con la música, distintas conformaciones, distintos estos, los ensambles. ¿Hay una cosa generosa entre ustedes, entre los músicos, les músiques? Sí, obvio. Y también se está la competencia también, ¿viste? Esa por ahí. Sí, claro, porque digo, sana, finalmente no. Somos humanos y esto permea en todas, sí. en todas las expresiones de la vida. No, pero bien, sí, la idea siempre es ayudarnos entre todos de una. Vos que te fuiste de Santa Rosa, que estuviste muchos años afuera, siendo muy chico, cuando regresás, está bien que volvés en, digamos, ahí en lo que es, en la pandemia, ¿no? Acontecimiento que no podemos dejar de mencionar como un antes y un después, ¿no? En la vida de todo. Mal. Cuando regresás a Santa Rosa, ¿cómo encontrás los circuitos donde se mueven las bandas? ¿Eran lo mismo que habías visto cuando eras adolescente en tus primeras bandas, que ahora vamos a hablar también un poco de ellas? ¿Encontrás otra cosa? ¿Te sorprende o no? Sí, sorprende. Hay un montón de proyectos así que están emergiendo, mucha gente haciendo música. Así que está buenísimo. Y muchos lugares nuevos también para mí, que hacían para mí un par de años que no vivía. Y bueno, uno siempre va buscando esos lugares, ¿viste? El bar donde están tocando o el centro cultural donde tocan. Pero sí, es re loco que está buenísimo el poder ir ahora a escuchar una banda el fin de semana y ir a comerte una pizza después. Es un claro. privilegio que hace claro. 2 años impensado. Pensaba que hay como muchos circuitos, no sé si decirles alternativos, pero que no forman parte de circuitos organizados, digamos, no oficiales, por decirte de alguna manera. Esto lo hablaba con Roxana Carreño cuando vino de Cheje, ¿no? Uh-huh. Esta idea de poder armar algo en paralelo, algo más que vaya acompañando esta necesidad de músicos y músiques y que no está a lo mejor en una organización, en un plan más desde otros lugares. Claro, sí, no, entre nos músicos, entre nosotros es como que, viste, eso, siempre te das una mano en lo que necesites, viste, che, necesitas grabar esto, o, bueno, che, uno arma una banda de cuarteto, che, y eso, te invitan de muchos proyectos todo el tiempo. Che, estamos armando una banda de tributo a Los Redondos ahora en el verano. Uh-huh. ¿No querés tocar? Y así. Claro. Y así todo el tiempo con todo. Como que se van armando y rearmando. Sí, como que hay un circuito, ¿viste? Uh-huh. En donde... en Buenos Aires también tocaste en Tam Tam. Sí, es una banda de música afrobeat y africana también. Y está buenísimo. Ahí tocábamos y era como que sí o sí, hacíamos bailar a la gente. Y bueno, charlando un poco lo que hacíamos, lo que hablábamos antes, como era una búsqueda ahí o un deseo que uno tenía de eso. Y así que buenísimo que eso se haya dado y aprendí muchísimo con ellos, como decíamos. ¿Salían de gira ahí? Salíamos a tocar a los alrededores. Y eso, aprender por ahí a tocar un estilo. Que uno, por ahí, yo por ahí vengo más del palo del rock o el reggae, y que está relacionado en parte. Uh-huh. Pero eso, uno aprende con la gente que comparte proyectos, ¿viste? Claro. Vamos a ir a escuchar ahora, en este convite, un tema que es de Milo, que se llama Llega Pronto. Que en este tema haces el bajo, percusiones. Sí, el bajo, percusiones. Bueno, este tema es el único tema que me salió así como... Creo que en 2 días ya lo había hecho, ¿viste? O sea, fue como una bajada ahí. Y después, bueno, como te contaba, el último tiempo estábamos tocando con... yo tocaba el bajo en Flores Negras y salió editarlo de forma bolero. Uh-huh. ¿Viste? Nos juntamos los chicos a grabar, los invité y se recoparon, ¿viste? Y así que yo toco el bajo, percusiones, hago coros. Joy, que canta, Joy Dalmas. Juaco Achiari en las guitarras criollas. Y Maro Enríquez en percusiones, ¿viste? Y nada, salió así de editarlo de esta manera, pero de todas formas es el tema originalmente es otro estilo. Vamos a escuchar Llega Pronto, entonces, en estilo de bolero. Oh, Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Milo Ottaviano y mientras su música va sonando en la pausa musical, él va haciendo el ritmo acá sobre la mesa de la radio. Milo, nos vamos a ir un poquito más para atrás y contame qué significó para vos La Morbo, que es tu primera banda, junto con el Nacho, con Joel, Giuseppe, ¿no? ¿Está bien? Sí. Y bueno, con Giuseppe teníamos también otro grupo antes, que lo habíamos armado con los chicos del barrio y con mis amigos. Y nos juntábamos a hacer una canción de Bob Marley. Ajá. Y nos la pasábamos así, no sabíamos qué otra canción hacer. Quedábamos en esa, ¿viste? Y después, bueno, nos juntamos ahí en el cole. O sea, Giuseppe y Joel somos compa del cole. Después entró Nacho y Nacho traía canciones, ¿viste? ¿Viste? Y nos pusimos a tocar canciones y la primera vez que tocábamos canciones y en vivo. Uh-huh. Así que nada, esa experiencia re loca de estar tocando en un escenario por primera vez. Y ahí tenías que 14, 15. Creo que sí, menos. Sí, 14 Ajá. años o algo así. Y ahí cuando se desarman, digamos, desarman La Morbo y rearman junto con también con Fermín, con el Nacho, Kuala Lumpur. Claro, y ahí, bueno, también estábamos en el cole y yo le digo, che, vamos, armemos algo nosotros. Y yo ahí quería tocar la guitarra eléctrica. De hecho, los primeros ensayos nos juntábamos en lo de Fer y yo tocábamos la guitarra, hacíamos cover de los Pixies. Y después no conseguíamos a alguien que tocara el bajo, ¿viste? Y bueno, che, Milo, ¿por qué no tocás el bajo? Que vos tenés un bajo, tenés el ampli. Y bueno, sí, dale. Como para hacer que la música funcionara, ¿no? Claro. Porque no estaba el bajo. No estaba el bajo. Entonces, bueno, ahí y también ahí hacíamos música nuestra, que la componíamos de los ensayos. Ahí hay algo, hay como un rasgo que me parece interesante rescatar, que es que vos ahí como, a partir de esto que contás, no sé si ceder es la palabra, pero que entregás o cedes o dejas el lugar o de la batería, que era a otro de los compañeros, otro de los integrantes. Digo, hay una cosa ahí muy generosa también de tu parte. También porque yo estaba en ese momento tocando mucho la guitarra y ahora me pasa lo mismo. Estoy tocando mucho, toco más la guitarra que la batería, poner. ¿Y ahora por qué se da esto de que estás tocando más la guitarra que la batería? Quizás porque estoy, bueno, haciendo canciones. ¿Estás con algún proyecto? Bueno, sí. ¿Que se pueda contar? Bueno, el tema que escuchamos recién de Llega Pronto es como sale bajo el nombre de Milo Ottaviano como artista. Y es, o sea, el tema va a estar integrando una seguidilla de temas, más o menos, del primer un álbum que voy a sacar. En breve, y estoy haciendo las canciones, bueno, y por eso me encuentro con la guitarra, y siempre en realidad toqué la viola, y eso, a veces toco más un instrumento, a veces otro, y eso. También voy a un jardín, estoy a cargo de la obra especial de música en un jardín, y ahí como que engancho de la viola, con enseñar claro. canciones ahí, entonces también eso. Y además, bueno, estás dando clases... de manera particular en tu casa. Sí, pero ahí tengo estudiantes que van a mi casa a estudiar batería. Batería. Sí. Y ahí recuperás algunas imágenes tuyas de cuando eras chico, digamos, que te sirven como para orientarte, ¿no? Con esto de, no tanto con la técnica o con lo didáctico, claro. sino con el olfato, con lo que a vos te sirvió y lo que no. Sí, como que todo nace ahí con un juego. Claro. Entonces nunca perder eso. Ya sea que estés con niñes o no, claro. siempre es como todo va ahí. Hay un... En el verano del... Yo creo, si no me equivoco, que era del 2013. Si no es del 2013, puede ser del 2012, 2014. Te fuiste de gira con DM2 por la costa. Los chicos me invitaron a tocar, sí. Eras re chiquito. Bueno, ahí justo terminaba el cole y se ve que ellos no tenían baterista y... Le preguntaron a mi viejo, che, ¿puede venir a tocar? Yo chocho, porque me re gustaba la banda, me encanta el reggae, soy fana de Bob Marley. Y en ese momento era fanático del reggae, ya sea cual sea el reggae. ¿Te gustaba DM2? Y DM2 también, sí. Mm. Íbamos a escuchar con mis amigos y a bailar, y así que ahí fuimos a tocar. Tuvimos un par de fechas y tocando en la calle, más que nada. ¿Por dónde? ¿Te acordás por dónde sí, vieron? Sí, acá por Necochea, Montehermoso, esos lugares. Te hiciste la costa, como dicen los músicos. Y en ese momento había algo para intercambiar, había discos, viste, que vos podías vender, ahora con es distinto. Claro. O sea, que ustedes después de tocar vendían. Vendían discos los muchachos, sí. Sí, sí, que el disco era producción de ellos. Yo solo estaba ahí, ocupando ahí el lugar que no había podido ir el batero. Así que fue como, pum, arrancar y buenísimo. Dicen que, según se recordamos y otros tantos cuentan, hubo un auto blanco con un pelado en el volante que te siguió ahí por las las ciudades de la costa, sí, acompañándote. Nada. Sí, Robertito también nos llevó un día a tocar a Pico, imagínate, con los Kuala, que teníamos una fecha con Kuala Lumpur y hasta él se ofreció a llevarnos y bueno, y vamos, ¿viste? Nada, sí, siempre apoyando muchísimo. Ta. Así que sí, después en Córdoba también seguí tocando esa música de reggae, digamos, con una banda de Córdoba, Ritmo Roots, y empezamos a tocar música, ellos me mostraron el afrobeat, digamos, la música por ahí de Fela Kuti, y así que hay una transición ahí o una... Son como ritmos muy hermanos también para mí. ¿Y alguna vez le hiciste al cuarteto también en Córdoba? Sí, sí, sí, también, esa nos faltó. ¿Qué ahí tocaba el timbal con unos amigos que estaban en una banda. ¿Qué le enseña a un músico el cuarteto, por ejemplo? Además de que es un ritmo súper divertido y bailable. Y que lo tenés que sentir también. O sea, viste, vas probando esas tipo de cosas y podés decir, no, por acá no. Viste, una vuelta, también, o sea, había una... En Córdoba había una página de Facebook que era buscador de músicos y todo el tiempo ponían, che, necesito batero para grabar esto, necesito batero. Y yo, como vivía en un departamento con mi hermano, no podía tocar la bata, entonces me la pasaba probándome en bandas y tocaba de eso, todos los estilos. Una vuelta fui a tocar con unos metaleros que me quedaban mirando y diciendo, nada que ver, loco, lo que tocaba. Yo no entendía nada, no entendía lo que tocaban, ¿viste? Y bueno, ahí también fue como, bueno, por ahí no. Fue una vuelta música hindú, ¿viste? Yo era como, estaba dispuesto a tocar. Te entregabas a la música. Sí, sí, era ahí tocar. Sobre todo porque no podía tocar en casa, ¿viste? Pero además esto que vos decís me lleva al principio y a la música que tiene que pasar por el cuerpo, y voy a insistir en eso, y tiene que salir. Y esto que vos decís acompaña lo que yo planteaba al principio. ¿No? Que la música pasa por el cuerpo, también como un lenguaje, ¿no? Claro, claro, sí, sí, de sentirla ahí en las vísceras. Más sobre todo por ahí tocas la bata, que para mí es muy parecido a bailar. A ver, contanos eso. Y, por ejemplo, si vas a una clase de salsa, que es por ahí la única que yo he vivido, te dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y cómo vas haciendo los pasos, ¿viste? Y en la batería también, yo de las primeras clases me enseñaban a contar, ¿viste? 1 y 2 y 3 y 4. Y en cada número vos decís, por ahí apretás con la pierna y en el 2 va la mano izquierda. Se parece a bailar. ¿Y esa base permite crear? Digo, esa misma base es la que te permite crear música. Sí, obvio, ¿por qué no? Me mira como si yo supiera música. No, claro, no sé música. No me levantes la ceja y me digas obvio, así, de esa manera. Sí, que sí. Nos está escuchando mucha gente. Estamos ya llegando casi a los tramos finales de la conversación y Milo nos convida con este ritmo que él dice que siempre escucha, con el Negro Rada, Terapia de Murga. Murga. Manitos, todo el mundo. Arriba también, allá, allá arriba, allá. Somos todos, es bueno para el cuore, en serio, muévale ahí. Aló, aló. El tema se llama Terapia de Murga. Solo queda llorar en la almohada. Viene.

sincero.